te llevan donde la gitana. Eso. Mira. Muy bonita, muy bonita, muy bonita. Viene, viene. Estoy que muero, no puedo estar contigo.